pedir un poquito de amor, pero el tiempo pasó y tu amor no llegó. Una vez te pedí un poquito de amor, hoy te digo que ya me cansé de esperar. Como te quiero, como te amo, pero no importa, ya me cansé. Como te quiero, como te amo, mejor te olvido buscando otro amor. Sí, eso. Mejor te olvido buscando otro amorcito. Como te quiero, como te amo, mejor te olvido buscando otro amor.